El festival anual llamado Limpieza Social será realizado por la organización Zona Juvenil Juventud Sin Límites del municipio, y Darley Lozano, director general y organizador del evento, da a conocer de qué se trata esta actividad. Buenos días, Darley. Buenos días. Bueno, Limpieza Social es un festival que hace la organización Zona Juvenil Juventud Sin Límites, y hacemos un festival anual que se titula, pues como lo decías, Limpieza Social. Limpieza Social es un limpieza de mente y corazón. Vemos la problemática que se ha venido representando aquí en Soacha, y precisamente quisimos hacer como una controversia a través de este festival, un festival de hip hop, pero desde otro punto de vista, en donde los jóvenes se retan por premiaciones. Entonces este año es el cuarto festival, vamos 4 años consecutivos realizando este festival. Este festival, la premiación de este año, el primer puesto es $1,000,000 en efectivo, el segundo puesto es un video producido profesional por los chicos pasantes de la Universidad Manuela Beltrán, y el tercer premio son bonos de la mejor tienda urbana, que se titula Zero Login, que es la patrocinadora oficial de este festival Limpieza Social. Bueno, tengo entendido que se realizarán audiciones para quienes quieran concursar. Bueno, las audiciones son el día 22 y 29 de mayo, son los dos últimos domingos de este mes, serán en las instalaciones del Teatro Suba, entonces estaremos trabajando juntamente con los chicos allá esperándolo. El año pasado tuvimos 64 agrupaciones invitadas a audicionar, este año esperamos más de 120 agrupaciones, queremos superar las expectativas. Y bueno, y el evento oficial como tal es el 10 de julio, en donde esperamos más de 1,000 jóvenes en este gran festival. ¿Cuál es el proceso que deben seguir quienes vayan a participar en este evento? Bueno, no, principalmente que compren el formulario el día de las audiciones y se presenten con 2 canciones en vivo, se les evaluará la puesta en escena, el manejo de escenario, la producción de las pistas y como un poquito la temática de las canciones. Entonces será como, y la imagen como artistas, eso es lo que se va a hacer. Darley, ¿quiénes están apoyando este evento, esta actividad? Bueno, tenemos nuestros patrocinadores oficiales, que son Zero Login, la mejor tienda urbana. Está también nuestro querido concejal Alberto Plazas, que es un concejal que nos ha ayudado mucho a nosotros los jóvenes. Está también la Iniciativa Juvenil Andina, es una iniciativa a nivel internacional donde une los países andinos, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Está la Policía Nacional con nuestro patrullero Ojeda, en el área de prevención integral y de convivencia ciudadana. Los que organizan esto, Zona Juvenil, el programa radial Portavoces del Hip Hop Radio, y Darley Estudios, que es el estudio de grabación audiovisual. Bueno, y por último, una invitación a todos esos jóvenes que quieren participar y hacer parte de Limpieza Social. Bueno, chicos, invitamos a todos los jóvenes de aquí, de Soacha y del área metropolitana de Bogotá, que participen del cuarto festival de Limpieza Social, Limpieza de Mente y Corazón. Las audiciones serán este 22 y 29 de mayo, los dos últimos domingos de este mes, en las instalaciones del Teatro Suba. Allá estaremos dando el formulario para que ustedes se inscriban y hagan partícipe de este gran festival. Entran solo 15 agrupaciones, tendremos artistas invitados a nivel nacional, y pues qué bueno que Soacha esté representando este festival, Limpieza Social. Muchas gracias, Darley, y pues todos los jóvenes amantes del hip hop tienen la oportunidad para dar a conocer su talento. Sigan con más información en Periodismo Público Radio.